Feliz día para todos. Comenzamos el café mañanero. Esto es increíble. Algo de fresco en las mañanas y miramos justamente el termómetro que para empezar la jornada marca 21 grados centígrados. Podríamos decir normal. La cuestión es que no llegará hasta los 24, de acuerdo con lo que nos está informando la Agencia Estatal de Meteorología. Son temperaturas poco habituales a esta altura del año, cuando estamos ya justo a las puertas del verano. En todo caso, la temperatura nos ayuda a recordar que aún estamos en primavera y, como bien se sabe en España, hasta el rabo es toro. Esa es la última semana precisamente de primavera. En medio de este ambiente magnífico, maravilloso, damos cuenta también de los principales indicadores económicos en el café mañanero. Principales indicadores económicos, efectivamente, lo que es la bolsa, la cotización de las distintas divisas. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.08. También damos cuenta del IBEX 35 que cerró la jornada en 11.245 puntos. 11.245 puntos. Ya le decía que el euro se cotiza frente al dólar a 1.08. También vamos a dar cuenta del resto de divisas de América Latina. Es cuestión de que se queden con nosotros. Estaremos repasando entonces cómo está la cotización al otro lado del Atlántico. Ahora pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia en el contexto de la economía. Un titular para compartir a esta hora. El IBEX 35. Hay que decir que las bolsas se toman un respiro tras la cautela de la Reserva Federal. Cuatro focos de tensión en los mercados que se encienden con los tipos altos, con unas bolsas en máximos. La Fed no puede permitirse el lujo de errar. La banca regional vuelve a estar en el punto de mira. Eso es lo que tenemos para compartir en el arranque del café mañanero. En el contexto de la economía. Pero pasamos inmediatamente también a dar cuenta de lo que es noticia hoy. La actualidad, atención, ¿cómo viene? Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. El Partido Popular no ha tardado en reaccionar a la entrevista en Radio Televisión Española este miércoles del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras la advertencia de que si en junio, escuchen bien, y estamos en el mes de junio, continúa este bloqueo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, las conversaciones se acaban y darán una respuesta. Los populares han asegurado que no aceptan ultimátum de nadie y han solicitado una reunión de carácter urgente con el gobierno y la Comisión Europea para la renovación. Siguiendo con más noticias que tienen que ver con la actualidad. La intensidad de las últimas guerras duplica el número de refugiados y desplazados en que huyen al año. Recordemos que este 20 de junio se conmemora el Día Mundial de los Refugiados. El caso es que los refugiados y desplazados dentro de su propio país no han dejado de aumentar en los últimos años hasta alcanzar, según ACNUR, la cifra histórica de 120 millones los cuatro primeros meses del año, lo que equivale a toda la población de Japón o 25 veces la de España. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha difundido este jueves su informe anual que contiene el análisis pormenorizado de los datos de 2023, que cerró con 117,3 millones de personas en esta situación y una conclusión clara: la aceleración del crecimiento de estas cifras en los últimos años está directamente relacionada con la mayor intensidad de los conflictos bélicos actuales, entre los que podemos citar el de Ucrania, Gaza y el conflicto de Sudán. Aprovechamos inmediatamente para dar cuenta de otros titulares en el contexto de la inmigración. Atención a la cifra. Y lo digo con todo el respeto porque no son solo cifras. Se trata de personas. Un total de 5.054 personas han muerto en los 5 primeros meses de este año al intentar llegar a las costas españolas, la mayoría 4.808, en la denominada Ruta Canaria, como ha denunciado este miércoles la organización Caminando Fronteras. Por otra parte, la Fiscalía dice que el Estado vulneró los derechos de los migrantes desalojados el pasado mes de enero de un centro de acogida de Alcalá de Henares en Madrid. Entre tanto, el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido soluciones consensuadas para que las comunidades autónomas colaboren en la acogida de menores llegados a Canarias. Estamos hablando de menores inmigrantes no acompañados por sus familiares. Y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado esperanzado ante el principio de acuerdo alcanzado esta semana entre los gobiernos central y canario para la derivación obligatoria de menores migrantes, y ha asegurado estar convencido de que la mayoría de las fuerzas políticas del Congreso avalará la ley o la reforma de la ley de extranjería pendiente. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico para dar cuenta de la actualidad. En Argentina es noticia el Senado que ha dado luz verde a la ley Omnibus, el proyecto estrella del gobierno Milei. Al menos 23 personas han sido detenidas y varias han resultado afectadas por la inhalación de gases lacrimógenos. El presidente argentino ha acusado a los manifestantes de querer llevar a cabo un golpe de Estado. Es la actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos un día más. Tenemos para destacar en lo que tiene que ver con los deportes, la dupla atención Nadal-Alcaraz. Sí, alguien que le ha dado tanto al deporte español y en particular al tenis, Rafa Nadal, ya prácticamente en plan de retiro, y Carlos Alcaraz, la nueva estrella naciente. Jugarán el dobles en los juegos y Badosa renuncia a estar en París 2024. Bueno, cuando hablamos de los juegos, nos referimos a los Juegos Olímpicos de París. Es la gran esperanza de España. Pero hay más para compartir en el Café Mañanero. El Real Madrid ha dado la puntilla al UCAM Murcia y ha conquistado su 37º título de la Liga. Hoy, como es costumbre, todos estos días le estaremos entregando más detalles acerca de la participación de España en la Eurocopa. Y del otro lado del Atlántico también le tenemos detalles de la Copa América que se juega en los Estados Unidos. Y tenemos en el apartado de entretenimiento, hombre, lo que ha sido el gran concierto de Bruce Springsteen en Madrid. Ha deleitado a sus seguidores. Una vez más, ha estado espectacular. Pero la gente ha disfrutado del concierto, como era. Bruce, canta un pedazo de lejos de ahí Bruce. Están los seguidores de Bruce Springsteen. La historia de amor entre el boss y este pequeño. Sí. Y son muchos los testimonios que vamos a encontrar hoy. Y nos juntamos ya generaciones distintas. Sí, generaciones distintas para seguir a toda una leyenda de la música. Bruce Springsteen en Madrid. Un veterano de la canción internacional que ha traído lo mejor de su repertorio a España. Está de gira de conciertos. Es nuestro saludo musical en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias por seguirnos. Hoy, por cierto, tendremos una serie de invitados. Por lo tanto, les invitamos a que nos acompañen. También estamos en las redes sociales. Aparecemos con el Café con Jorge Rivera. Que tengan un feliz día. Ahí tenemos a Bruce Springsteen, el veterano rockero que ha deleitado a sus seguidores con un repertorio. No vamos a entrar en detalles porque lo conocen desde el año 1984. Solo fue cuestión de esperar 20 minutos para que apareciera en el estadio Metropolitano a rebosar de personas con camisetas en que recordaban la cantidad de giras que Brooks lleva a sus espaldas. Muchos, por supuesto, pintan canas. Claro, son muchos años de experiencia sobre los escenarios y trayendo también su música hasta esta parte del mundo. En cabeza desde luego entonces las noticias del mundo del espectáculo, lo que fue la apoteósica presentación de Bruce Springsteen en el estadio Civitas Metropolitano de Madrid. Esta vez se llenó no para aplaudir al conjunto colchonero, sino para vibrar con la música de Bruce Springsteen. Hola Madrid. Esa fue la primera frase que pronunció. ¿Y cómo finalizó? Diciendo que ya era hora de irse a casa. Gracias, Bruce. Hasta pronto, porque sabemos que va a seguir girando y volverá precisamente a pasar por territorio español. Así comenzamos el Café Mañanero. Aquí están las noticias más importantes en materia de inmigración. Las presentamos a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. descargue la aplicación y empiece a disfrutar de un mundo de servicios. Para empezar, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, porque para ser usuario de Íqualo solo necesita del pasaporte. Y además va a poder acceder a microcréditos, préstamos, enviar dinero. Íqualo, recuerde, entre a íqualo.com y descargue la aplicación. Es gratis. El primer neobanco para inmigrantes en Europa. Empezamos el repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. El primero tiene que ver con el dato que ha presentado Caminando Fronteras sobre el número de personas fallecidas en lo que va de este año. Atención, 5.054 personas han muerto en los cinco primeros meses de este año 2024 al intentar llegar a las costas españolas, la mayoría, 4.808, en la denominada Ruta Canaria, como lo ha denunciado este miércoles la organización Caminando Fronteras. Y continuando con más de la actualidad, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado esperanzado ante el principio de acuerdo alcanzado entre los gobiernos central y canario para la derivación obligatoria de menores migrantes, y se ha asegurado estar convencido de que la mayoría de las fuerzas políticas del Congreso, más allá de algún discurso xenófobo de ultraderecha, avalará la reforma de la ley de extranjería. Escuchemos al presidente de la comunidad canaria, Fernando Clavijo. Tenemos un principio de acuerdo, no está ultimado, hay, insisto, pues ahora mismo pues la parte del gobierno de Canarias, en este caso el Partido Popular, está analizando el texto, porque al final una cosa es que los gobiernos tengamos ese principio de acuerdo, y creo que esperanzador, como en todos los acuerdos, no es lo que a nosotros nos hubiese gustado, pero tampoco es lo que pretendía el gobierno de España, con lo cual en ese proceso de trabajo hemos conseguido llegar a un texto que mejora notabilísimamente la situación legal ahora en estos momentos que tenemos en Canarias, para poder, sobre todo, poder atender dignamente a esos niños y esas niñas. Y bueno, yo espero que en los próximos días podamos cristalizar y poner el procedimiento para la aprobación. Seguimos manteniendo desde Canarias que el vehículo idóneo es el decreto ley, es el que permitiría aplicar de manera inmediata ese principio de acuerdo, el que fija en 2.000 la capacidad tope de Canarias, que una vez que llega a los 3.000, que sería ese 150%, pues todos tendrían que ser ubicados en otras comunidades autónomas según llegasen en 15 días, un plazo de un año para los más de 2.800 menores ahora mismo que supera la cifra de los 3.000 puedan salir, porque tenemos 5.600 más los 200 que nos han llegado el fin de semana, y sobre todo la celeridad y algo importante, y es garantizar la suficiencia financiera para poder atender, ¿no? Porque insistimos, la situación es muy complicada en Canarias, pero es que el verano lo que va a hacer es complicarla mucho más. Noticias. Noticias. Continuamos con más noticias en materia de inmigración. El defensor del pueblo Ángel Gabilondo ha destacado que en 2023 el aumento de las llegadas de menores inmigrantes ha supuesto un reto para el sistema de protección de menores canario, llegando a rozar a finales de año pasado la cifra de 5.000 menores no acompañados, por lo que ha apostado por buscar soluciones consensuadas para que las comunidades autónomas colaboren en la acogida de estos menores. Por otra parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha concluido que la administración pública vulneró los derechos de los migrantes desalojados de un centro de acogida de Alcalá de Henares el pasado mes de enero, y ha pedido que se declare contrario al derecho internacional de derechos humanos y al derecho fundamental a la integridad física y moral, que se abandone a personas migrantes en situación de irregularidad y de especial vulnerabilidad. Son las noticias más importantes en materia de inmigración.

Ciclos. Es el más reciente entonces tema del productor y compositor panameño Luis Tomás, originalmente compuesto en formato de balada rock para la banda de rock de pop KCFE, como parte de una producción sin reglas ni condiciones. Bueno, ahí está la salsa que no se detiene. Y aquí en el Café Mañanero que damos cuenta de todo lo que pasa desde las orquestas más populares, como también orquestas como Yaré, que desde hace rato vienen haciendo cosas muy buenas. El Café Mañanero, feliz día para todos. Ahí tenemos entonces a la orquesta Yaré. Yaré, sí, presentando una canción que está a consideración, por supuesto, de todos. Estamos con el sabor de Suspira, Suspira Café Lounge. Preste mucha atención. Saliendo del Metro Aragón, calle Amadeo Saboya, vamos a encontrar entonces Café Lounge Suspira. Tiene desayunos, almuerzos, comidas, cenas, menú diario. Por primera vez, platos a la carta y delicias de España, Ecuador, Perú, Venezuela, en un solo lugar. Además, coctelería, zumos y batidos tropicales. Suspira, bar, restaurante, comedor y terraza, a pocos pasos del Estadio Mestalla. Recuerden, en la calle Amadeo Saboya, la salida del metro, Amadeo Saboya número 26 concretamente, ahí está Suspira. Le esperan con una excelente atención. Y bueno, el chef Manuel, con todo su sabor. Le pueden seguir también en Instagram y Facebook como Suspira Café y Suspira Café Lounge. Pero toda la información de la carta y el servicio está en la web Suspira Café Lounge. Punto es. Los sabores que no se detienen aquí en el Café Mañanero. El Café Mañanero, que es actualidad. Vamos entonces con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A ver qué nos trae la prensa en este jueves. Aquí están entonces los titulares. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. La prensa en el Café Mañanero a nombre de Íqualo. Recuerden, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Puede descargar la aplicación de forma gratuita y a continuación va a poder abrir una cuenta incluso solo con el pasaporte. Y a partir de entonces, pues a disfrutar de una serie de servicios, microcréditos, préstamos personales, envío de dinero y muchos servicios más. Íqualo. Empezamos entonces el repaso de la prensa hispanoamericana. Empezamos con el diario El País de España. La derecha francesa destituye a su líder por buscar una alianza con los ultras. Fotografía de portada, por cierto, para el presidente francés Emmanuel Macron. Sánchez quitará poder al Consejo General del Poder Judicial si el Partido Popular mantiene el bloqueo a fin de mes. Entre tanto, El Mundo destaca: Sánchez blande la ultraderecha como su único seguro de vida. Fotografía de portada para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, compareciendo en el Congreso de los Diputados. Hay un titular más para destacar. La Eurocopa 2024, fútbol global frente a la ola de euroescépticos. Está interesante. Entre tanto, el diario ABC destaca que Sánchez amenaza con quitar para siempre al Consejo General del Poder Judicial la facultad de nombrar a la cúpula judicial. Fotografía de portada. Los críticos de Sumar exigen a Yolanda Díaz la cabeza de Errejón, Íñigo Errejón, el hombre de Más Madrid. Dejamos la prensa de España y nos vamos directamente a América Latina a ver qué nos dicen los periódicos del otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Empezamos la prensa de América Latina en Argentina, donde encontramos revueltas. Y es que en un clima violento, Villarruel, que es el ministro de Economía, desempató y aprobaron la ley Bases. Es la ley que propone el proyecto económico del actual presidente Javier Milei, que ha denunciado un golpe. Sí, con las protestas. Es el que le quieren dar un golpe de Estado. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Pasamos al Mercurio de Chile, donde se da cuenta de un fuerte viento, lluvia en zonas inusuales y más de 75 milímetros pronosticados para 24 horas. Han activado la mayor alerta de los últimos 20 años. El mal tiempo es noticia, entonces, en Chile. Vamos ahora a Colombia, los titulares del diario El Tiempo en primera página. El segundo tiempo de Carlos Hernán Rodríguez en la Contraloría General, hace una semblanza de quién es el contralor, que repite. El Congreso eligió al jurista vallecaucano, es decir, que es del departamento del Valle del Cauca, por segunda vez y en menos de 2 años. Como cabeza del organismo de control fiscal. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Estamos con El Tiempo de Colombia. El proyecto de reforma laboral destaca el diario Cómo cambiaría el trabajo si es aprobada. Siempre, desde luego, damos los titulares invitando a las personas interesadas en ir a la página web, por lo menos en este caso el diario El Tiempo, y ahondar más en el titular que compartimos. Por otra parte, Ejército tendrá restricciones de combustible. El Ministerio de Hacienda bloqueó 14 mil millones de pesos al presupuesto de la institución. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos y en esta ocasión llegamos también hasta la prensa de Ecuador. El diario El Expreso en primera página. Pese al aumento del precio, la gasolina mantendrá hasta un 0,36 dólares, centavos de dólar de subsidio, el galón. El Centro Forense de Guayaquil, un peligro sanitario que no haya solución. Una noticia más que conviene destacar. Los escenarios para el desenlace del conflicto entre el presidente Daniel Noboa y su vicepresidenta Verónica Abad son diversos, sobre todo tras el anuncio de la fiscalía de que la segunda mandataria sería vinculada al caso Nene, en el que se acusa a su hijo de tráfico de influencias. A Abad, se la acusan por concusión. Me llama el titular, no alcanzaba. Hay veces la letra es muy pequeña para leer un PDF. Para los que no estamos, desde luego, tan lúcidos de vista. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de los titulares del diario El Nacional de Venezuela. En primera página hoy, Corina Yoris, recordemos que fue la mujer que en algún momento intentó María Corina Machado que la reemplazara al no ser admitida por el Consejo Nacional Electoral. Pero resulta que Yoris también tuvo inconveniente, pues hoy el diario El Nacional recoge su opinión. Un triunfo amañado de Maduro provocará nueva oleada migratoria, está alertando la reconocida académica venezolana a quien se le impidió inscribir su candidatura presidencial. Pero hay más titulares para destacar de la prensa venezolana. La plataforma unitaria se reunirá con el Consejo Nacional Electoral tras denuncias del rector Juan Carlos del Pino. El secretario nacional de COPEI, Robert García, que anunció la decisión, hizo un llamado a las autoridades del organismo comicial, a quienes pidió responsabilidad con el país. Finalizamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Proyecto propone crear la policía anticorrupción en la República Dominicana. El programa iniciado ayer con apoyo de la agencia española busca crear condiciones de persecución parecido a la Fiscalía de España. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Cada momento del día está hecho y pensado para ti. Así es, Latinos FM. Latinos FM. Vamos ahora con las tendencias en las redes sociales, a ver qué nos trae hoy la prensa. Carlos Angulo nos comparte a esta hora lo que nos trae Internet, de qué se hablan en las principales redes sociales. Lo más comentado entre las últimas tendencias del día tenemos el hashtag de Acolyte, la nueva serie de Star Wars que ya se encuentra disponible su tercer episodio en Disney Plus, creando una vez más polémica entre los fanáticos de la reconocida saga creada por George Lucas, quien también forma parte de lo más comentado junto con el nombre de Anakin Skywalker por las críticas al canon original de Star Wars que se está llevando a cabo con esta nueva serie de Disney. Entre otro de los hashtags más utilizados del día tenemos el hashtag de Bridgerton por el primer adelanto de la segunda parte de su tercera temporada que llegará muy pronto a la plataforma de Netflix, junto con el hashtag Pauline, al igual que nombre de Murcia, y por supuesto el hashtag Inside Out 2, la nueva película de Pixar que llega a los cines próximamente, se encuentra como parte de lo más comentado, junto con el nombre de Bruce Springsteen, quien se presentó en el estadio de La Cartuja, presentando su nueva gira, siendo parte de los conciertos más importantes que tendrá España durante este verano, mientras que entre otros los nombres más importantes tenemos el de la Euroliga, al igual que el de Duplantis, mientras que entre las tendencias encontramos con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días, como parte de las tendencias más importantes que encontramos a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Es un gusto compartir el café mañanero cada día, repasando la actualidad en materia de inmigración. Por cierto, tenemos todavía algunas noticias para destacar en este apartado. Noticias en materia de inmigración. ¿Qué pasa a esta hora? Repasábamos a primera hora, desde luego, las noticias más importantes que tienen que ver con España, pero también damos una mirada a lo que ocurre en el contexto internacional. Y hay que decir que el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha presentado sus planes de gobierno de cara a las próximas elecciones. Serán exactamente el 4 de julio, en las que están incluidos todos sus proyectos, todos sus planes, repito, y destacan las políticas migratorias restrictivas y menos impuestos, alertando a su vez de que los laboristas cambiarán las reglas para perpetuarse en el poder. Recordemos que Rishi Sunak es hijo de inmigrantes, migrantes indios, y llama poderosamente la atención que sea uno de los mandatarios de Europa con unas políticas más restrictivas contra de la inmigración. Una que se me había quedado de España, y es que el ministro Fernando Grande Marlaska ha recordado la última oferta de 5.500 policías ante las quejas del Partido Popular por la situación en Canarias y Baleares relacionadas con el apartado de inmigración. El ministro defiende los convenios con hoteleros para que los agentes dispongan de vivienda y lo compara con el barco de Piolín del 1 de octubre. Pero también se refiere a la crisis migratoria en Canarias. Ya ahondábamos en la primera hora, aquí en el Café Mañanero, de la reunión que han sostenido el gobierno central con el gobierno canario, las comunidades autónomas para el reparto de los migrantes, los menores no acompañados, migrantes por supuesto. Y finalizamos este repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. La unidad de tareas marinas del Departamento de Tareas Especiales de Libia ha interceptado a 49 migrantes cuando se encontraban en una embarcación a 3 kilómetros de las costas de la ciudad de Musirata y que se dirigía hacia el continente europeo. Esto es lo que pasa en materia de inmigración. Una breve pausa y de vuelta estaremos ya con Ricardo Marín abordando temas de interés aquí en el Café Mañanero. Una mirada en particular a la comunidad colombiana. Ya regresamos. Próximo 23 de junio, 19:30 horas, en Armonías Pub Karaoke, Gary Ganet y The Royal Tribu. Artistas invitados: Andrea, Raquel Amores, José Mico, La Soberana y Lorena Salvador. No lo olvides, domingo 23 de junio a las 19:30 horas en Armonías Pub Karaoke. Entrada 10 euros con consumición. Gary Ganet y The Royal Tribu. Suspira con los sabores mediterráneos y sudamericanos. En la salida del metro de Aragón, en la calle Amadeo de Saboya, se encuentra Café Lunch Suspira. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas, menú diario. Por primera vez en un solo lugar, platos a la carta y delicias de España, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Además, coctelería, zumos y batidos tropicales. Suspira, bar, restaurante, comedor y terraza a pocos pasos del Estadio Mestalla. Amadeo de Saboya, número 26. Síguenos en redes sociales como Suspira Café. Más información y reservas en suspiracafelaunch.es. Este 15 de junio,